Ya lo sé, conozco ese momento que te toca vivir. Yo también he perdido mil veces la fe que había en mí. Sé muy bien que se estrecha el camino y de nada vale querer volar preso del destino. La libertad no puedes hallar. Un paso adelante, no volver la vista atrás. Esos minutos que te acabas de encontrar son quizás parte de la búsqueda mañana. Lo resolverás. Ese futuro que tan negro viste ayer es como un sueño, se empieza a desvanecer. Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará. Ya lo sé, la gente desde fuera no puede comprender. Yo también me pierdo en los problemas sin poder entender. Sé muy bien que las borrascas pasan y un sol ligero vuelve a nacer tras un aguacero y un raso cielo se vuelve a ver. Un paso adelante, no volver la vista atrás. Esos minutos que te acabas de encontrar son quizás parte de la búsqueda mañana. Lo resolverás. Ese futuro que tan negro viste ayer es como un sueño, se empieza a desvanecer. Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará. Ese futuro que tan negro viste ayer es como un sueño, se empieza a desvanecer. Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará. Ese futuro que tan negro viste ayer es como un sueño, se empieza a desvanecer. Ya verás como mañana el sol de nuevo brillará.